Desventajas del podcasting. Los usuarios de Internet con un sistema de conexión de baja velocidad de transferencia de datos pueden tener dificultades al descargar los podcasts debido al peso de estos. Comunicación unidireccional. Los podcasts no están diseñados para una dinámica de respuesta simultánea con el usuario. Como su realización está al alcance de cualquier persona, un alto porcentaje de podcasts cuentan con una mala calidad de sonido, desde malas locuciones y entonaciones hasta sonidos de ambiente o músicas mal utilizados o de baja calidad técnica.